Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy un programón te digo porque, mira, a ver, inauguramos una sección nueva, charlas de café. Así que, mira, a ver, quédate ahí al otro lado. En charlas de café nos va a estar acompañando hoy Pablo Gumina, creador de los 5 ritmos urbanos. Un crack que, mira, la verdad que te va a enseñar y a dar conocimiento de lo que hace él, de los 5 ritmos urbanos. Una especie de viaje por el mundo corporal, en el cual vamos a charlar muchas cosas acerca de las emociones, cómo se disparan las emociones desde el mundo de la danza, desde el mundo de la parte del movimiento del cuerpo, el movimiento de la estructura ósea y todo eso, ¿no? Un poco charlando con Pablo Gumina. En breve lo tenemos en un programón que, la verdad que te digo, La Hornalla está siempre al máximo. Y como siempre te digo, quédate ahí de otro lado en fmradiobox.com. Podés sintonizarnos por www.fmradiobox.com, por streaming y YouTube y Twitch. Nos ubicás por Radiobox 1029 y si no, por las redes radiobox.com en Instagram, Twitter y Facebook. Y si querés también seguirnos en TikTok, estamos con Radio Box, nos buscás ahí. Y ahora estamos inaugurando también TikTok. Así que mirá, la verdad, programa de hoy y La Hornalla está siempre al máximo y arrancamos de esta manera. Pausa musical y venimos con La Hornalla siempre al máximo. Vamos con La Berizo, Traicionero. We'll be right back. Prendeme las luces, David. Todas. Quiero que La Plata crea que hay un sismo y en este estribillo vamos a saltar todos. ¿Sí? Vamos a saltar todos. La platea, el campo, la popular, todos. Quiero que salten, ¿ok? Que se armen esa olla, a ver. Abran la olla, ¿eh? Metámosle rock and roll. Todos a saltar. En las plateas, por favor, todos a saltar en esta canción, en este último estribillo. ¿Cuántas noches se giran? Toma. casi no lo puedo creer. Tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada, que son ruinas que me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Pagando minuto más, no aguanto un minuto más. Explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. La Hornalla está al máximo. Hola, hola, estamos acá en el segundo bloque que viene de un programa que, mira, te digo algo, es el mejor programa el día de hoy. Sin embargo, te digo que hubo programas mejores que este. Pero hoy es un programa que para mí tiene un tinte de especial, un tinte de sorpresa, de intriga, de emociones juntadas y expresadas para que la gente diga, wow, qué programón. En TikTok, mucha gente conectada, saludo a la gente de TikTok, hola, ¿cómo andan? Saludo a la gente de TikTok. Y también, del otro lado, si estás escuchándonos en 102.9, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo hoy? Contanos al 11 64 00 70 47. contanos, mandanos un audio, decirnos qué estás haciendo el día de hoy, Quilmes, 22 de mayo de 2025, día soleado en Quilmes, con frío, un frío, bueno, es típico de esta época, estamos en otoño, casi entrando el invierno, así que, bueno, es obvio el frío en esta época acá en nuestro hemisferio del sur, pero bueno, estamos atravesando un frío que mucha gente está con resfrío, alergias y bueno, algunas enfermedades que otras. De hecho, la co-conductora está con gripe, nuestra co-conductora, le dejamos un saludo a Luciana Britos, está con gripe, está enferma, no pudo participar hoy, viene con una con un cuadro gripal, recuperándose poco a poco, pero bueno, si quieren dejar un saludo, alguna persona que quiera dejar un saludo a Luciana Britos, lo va a recibir porque está escuchando desde su casa el programa en este momento. Así que te saludo con el alma y te dejo un abrazo gigantesco, Lucy Britos. Ojalá que te recuperes pronto porque tu presencia en la radio es fundamental. Sos parte y sos miembro de esta gran familia que es la Hornalla Siempre al Máximo. Tenemos un audio, escuchamos. Hola, hola, buen día Nachito. Qué buena música, programón, me encantó. Besos, 102.9 de Quilmes al mundo. Gracias Aida, gracias, gracias. Te queremos enfrente, te queremos acá, cruzar la calle. No me digas que estás de vuelta en pijama, porque no te puedo creer que estés en pijama de vuelta. Traete algo para comer, unas facturitas, Aida. Y venite a tomar unos mates acá con la gente hermosa que hace Radio Box. Así como estoy acá, yo representando este programa que es La Hornalla Siempre al Máximo, poniendo, como dijiste vos, la mejor música de todas. Y tenemos un prontuario de música para el día de hoy. ¿Qué te digo? Esto es lo que comienza. Esto recién arranca, pero como te dije, un programón de hoy. A los de TikTok también le digo, están ahí viéndome por la pantalla. Un programón de hoy. Tenemos una sección nueva que inauguramos hoy, Charlas de Café, en la cual va a estar invitado Pablo Gumina, creador de Los Cinco Ríos Humanos, charlando un poco sobre lo que es la parte corporal, la parte de las emociones, la parte de la danza y cómo impacta en el cuerpo, todo eso. Así que tenemos un programa que te digo, quédate ahí al otro lado porque esto recién arranca. Mensajes al 11-64-00-7047, así como mandó recién Aida un mensaje, vos podés hacerlo. Bueno, arrancamos con el programa de hoy. Ayer, 21 de mayo, se conmemoró el Día Internacional del Té, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bebidas más populares en el mundo. Se trata de una infusión milenaria que posee grandes beneficios a la salud. Busca concientizar también sobre el valor social de este producto que genera miles de puestos de trabajo para productores masivos y locales. Esta infusión es popular en países como China y Japón, donde el consumo de esta infusión es de carácter popular. El consumo habitual de té se encuentra asociado con un gran aporte al bienestar general, ofrece beneficios para la salud que van desde la buena digestión, alivio del estrés, fortalecimiento del sistema inmunológico y capacidades antioxidantes. Su bajo contenido calórico lo convierte en una gran opción para acompañar comidas. Cuando se consume por la mañana, aquellas variedades que poseen teína ayudan en la productividad. Cuando se consume por la tarde o noche, puede contribuir a la relajación y preparar a la persona para el momento del sueño. Vamos con las efemérides del día 22 de mayo. Se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Se trata de una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas que tiene como objetivo recordar la importancia de la biodiversidad como sustento de la vida humana y al mismo tiempo fomentar acciones que la preserven. El concepto de biodiversidad incluye a los animales, plantas y microorganismos en todas sus variedades y también aborda diferencias genéticas dentro de especies y ecosistemas. También en 1937, en La Plata, nace el cantautor Facundo Cabral. En su discografía se encuentran obras como El Carnaval del Mundo y El Oficio de Cantor. Entre sus poesías que se hicieron canciones está Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe en las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Me gusta la gente simple, que a vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. Hermosa poesía de Facundo Cabral, recordándolo, su nacimiento en 1937. Una persona que ha hecho mucha música, mucha contribución al mundo musical nacional. Bueno, conocemos la historia de Facundo Cabral, que murió en Colombia. Así que bueno, la historia nos remonta años de trayectoria, años de música, años de poesías y música que ha hecho eco en nuestro país y en países limítrofes. Así que bueno, un saludo especial para la gente que ha escuchado y ha tenido el honor de compartir escenario con Facundo Cabral, y gente que ha sabido de la historia de Facundo Cabral, un saludo especial. Y bueno, vamos a una pausa musical y venimos con esto que es. Tenemos un audio, escuchamos un audio y vamos después a una pausa musical. Sí, la verdad que sí, una gente hermosísima, buena atención. Y bueno, ¿qué les cuento? Yo cuando salgo de acá de casa, salgo con el celular para seguir escuchándolos. Siempre. No escucho más otras radios. La verdad que tienen un compilado de todo, ¿no? Hay de todo programa, que todos están interesantísimos y buenísimos. Les mando un abrazo de sobrano. Bueno, muchas gracias. Y te quiero decir que hoy nos visita Pablo Gumina, en breve, en Charlas de Café. Nos visita Pablo Gumina. Así que estate ahí de otro lado. Tenemos un audio más. Escuchamos. ¡Nachito! Estoy haciendo un mondonguito locrito, todo mezcladito. Y bueno, 2 de la tarde termina el programa. Creo que Damián y yo no tenemos nada que hacer, así que creo que nos cruzamos a la casa de Aida de enfrente. Vamos a comer la papa. Vamos a comer un poco de locrito y mondonguito. Y continuamos con el día. Si no, bueno, me llevo un tupper y me llevo con el tupper la... No sé, me llevo... En el termo entra, ¿eh? En el termo me metes, vacío el termo, me metes un poco con las cucharas y me lo llevo a mi casa y me lo como en casa de última. Queda feo en el termo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, después lavamos el termo con agua y detergente y listo. No, bueno, pero seguí cocinando, que seguro que cocinás riquísimo. Seguramente debes tener una mano especial para la cocina. Me han dicho, me han contado. He escuchado comentarios en el barrio. Acá en la zona de Quilmes. Yo no. Que cocinás espectacular. Así que bueno, disfrutá de este locrito mondonguito. Está ideal para eso el día de hoy, porque con el frío que hace es ideal para un locrito mondonguito. Bueno, vamos a una pausa musical y en breve, Charla de Café con Pablo Buena. Septiembre, tus ganas de mí y una forma errante de permanecer llenó de noches todo nuestro amanecer. Oh, oh, oh, oh, loca voz, no nada del amor, y yo no puedo cantar Blackbird como Paul.

quiebra todos los sentidos con un rock and roll. Fue que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas. Un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 8222 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Volvemos al aire, y como te dije, inauguramos el segmento, charlas de café. Pero antes te voy a contar quién nos visita hoy. Hoy nos visita para hablar Pablo Gumina. Se describe a sí mismo como alguien que inicialmente trabajó como abogado y luego como terapeuta holístico con una prioridad de estar al servicio de los demás. A partir de su experiencia personal con los cinco ritmos, encontró una forma de integrar sus propias necesidades y soltar el control, lo que lo llevó a compartir esta práctica con otros. Actualmente Pablo Gumina imparte clases de cinco ritmos en Palermo, Buenos Aires, Argentina, y utiliza el movimiento como una herramienta para el autoconocimiento, la creatividad y la conexión profunda. Su enfoque busca ayudar a las personas a ser quienes vinieron a ser a través de la danza y la exploración de los cinco ritmos: fluido, staccato, caos, lírico y quietud. Es un facilitador reconocido de la práctica de cinco ritmos, lo que implica una formación y certificación oficial para enseñar este método. Así que bueno, tenemos el honor, el agrado de, en este segmento nuevo, charlas de café, de contar con la presencia por videollamada, por suerte, con Pablo Gumina. ¿Cómo estás, Pablo? En este día hermoso de Quilmes, acá soleado por lo menos en Quilmes, no sé si en Palermo si está igual. Sí, está lindo también. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, un poco contando lo que haces, los cinco ritmos: el fluido, staccato, caos, lírico y quietud. Yo conozco un poco por eso. Conozco un poco porque yo tengo una escuela de formación de coaching ontológico, Gestalt y PNL y corporal también. Ajá. Así que conozco un poco, estoy metido, sumergido en el mundo, lo que es el mundo de la danza, ¿no? El mundo del cuerpo. El mundo del cuerpo. Que muchas veces no lo tenemos tan cerca, ¿no? Sí. Tan a la mano. Sí. Tal cual. Aparte, ¿cómo influye en el cambio del humor, ¿no? De la gente, ¿no? Conocer el cuerpo, ¿no? Desde lo que es la danza también, como impartís vos. Sí. No sé si querés contar un poco. Yo puedo contar que sé lo que es, pero no lo hago. Tenés que venir un día. tengo que ir. Bueno, para mí el camino de la conexión con el cuerpo fue todo un viaje. Yo soy abogado, Vengo del mundo de las leyes, de las normas, las estructuras, y básicamente por una de esas casualidades de la vida me encuentro con esta práctica de cinco ritmos. Sí, por casualidad, porque en realidad me encuentra tomando una formación de masajes, ¿no? Ya había como un llamado de, che, ¿qué hay más allá de la mente, del deber y todos esos mundos, ¿no? Y desde el cuerpo me encuentro con los cinco ritmos. Y se me abrió como todo un campo nuevo de exploración porque me empecé a dar cuenta que soy mucho más que lo que pienso o lo que me digo, ¿no? Y empecé como a empezar a escuchar el cuerpo, qué me empezaba a contar, empezar a estar más conectado con el instinto, que es algo que compartimos con los animales, que tiene que ver con la preservación, con el sí, ese no, ¿no? Ese que viene de las tripas, que a veces cuando estamos muy acá arriba no lo escuchamos. Así que fue como una reconexión, así lo sentí yo, y eso me fue llevando a explorar diferentes cosas. Y hubo toda una transición entre el mundo de las leyes al mundo de las terapias holísticas. Y bueno, termina en cinco ritmos, ¿no? Como cinco ritmos es como la integración para mí de todo ese viaje. Interesante, interesante aparte, un mundo de exploración, ¿no? Creo que para uno, bueno, yo lo digo para uno, ¿no? Para mí, más que nada. Para mí es conocido porque obviamente yo soy un ser humano que le esquiva lo que es el baile. Le esquivo el baile. El otro día me puse, yo acudo a un centro de día porque tengo una discapacidad y le pusieron a bailar chacarera. Y yo chacarera, es un ritmo que amo bailar porque tengo raíces desde la infancia. Mi infancia era escuchar y juntarnos en las juntadas familiares de cumpleaños a cantar con guitarra de por medio. Tema de los chacareros, tema de Hernán Fiorito de Reyes, tema de los manceros santiagueños. Y el folclore estaba en mi sangre. Y yo cuando me puse a bailar ayer chacarera sentí una liberación que dije, wow, qué lindo, digo yo, encontrarse con ese mundo de vuelta. Es que la danza, conectarse con la danza, en realidad, cinco ritmos no tiene tanto que ver con la danza coreográfica, no hay estructuras que seguir. Es más bien una práctica de meditación en movimiento. El movimiento es libre. No hay una coreografía o hacer algo bien o mal. Pero más allá de eso, ya de por sí conectarse con el movimiento, ¿no? Hay un montón de beneficios que nos trae en nuestro estado de ánimo. Hoy se está estudiando mucho desde las neurociencias, qué pasa cuando nos movemos. Y de repente pasan un montón de cosas. Se libera oxitocina, que tiene que ver con el amor, la conexión. Se relaja el sistema nervioso, ¿no? Se activa otra parte que es el parasimpático, que nos conecta con la relajación. Bueno, hay un montón de cosas que empiezan a pasar con el solo hecho de moverse, de ponerse en movimiento. Sí, pasa, bueno, me pasa cuando estoy solo en casa, pongo música y bailo, ¿no? Y cuando bailo digo, wow, qué lindo, ¿no? Se siente bien. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Wow, qué lindo, qué bien que me siento. Y termino de Y bailar. capaz son 3 minutos Pues sí, termino de y ya te bailar y cambió. termino de bailar y me río. Entonces yo digo, wow, faltaba esto. Faltaba el momento de conexión. ¿No? Yo siento que en este tiempo, ¿no? No sé si vos coincidís conmigo, pero hay como un cambio a nivel humano que está sucediendo en varios niveles. Siento que es medio clave estar conectados con el cuerpo, estar presentes, sentirnos, ¿no? Todo lo que nos conecte con eso, con estar enraizados, siento que es muy útil para estos tiempos. Sí, no, opino completamente igual que vos. Así, ahí sí, ahí es el momento en el cual creo que la danza, creo que no solo la danza, los cinco ritmos, ¿no? Como lo traes vos, sino conectarnos con el cuerpo, ¿no? Conectarnos a sentir el cuerpo, A sentirnos. a sentir el cuerpo y sentir qué nos dice el cuerpo en el momento que nos estamos entrando en una crisis usual y práctica, y creo que es pragmática, y creo que viene de la vida misma, ¿no? O sea, estamos conectados en una vorágine diaria de estímulos actuar, de actuar constantes. Sí, estímulos constantes y actuar en remoto, ¿no? Actuar en remoto. Actuamos en remoto porque estamos viviendo una velocidad, la vida, que no es la velocidad que estamos acostumbrados a vivirla. Sí. Y en esto que traes, 5 ritmos, por ejemplo, si querés que te cuente un poquito más, son 5 estados. Gabriel Roth lo creó a esta práctica en Estados Unidos en los 60, 70, empezó ya a desarrollarla. Y se dio cuenta que todo proceso vital, creativo, y acá podemos hablar de el inicio de un trabajo, un vínculo, bueno, lo que sea, pasa por 5 estados. Sí. Ella mira la ola del mar, que vos la habrás visto también, ¿no? Sí, sí. Que tiene como todo un patrón. Sí. Empieza chiquitita, el inicio, el fluido, empieza a expresarse, a tomar forma, que sería sí. el staccato, a lo que sale. La forma se rompe, se desarma. Sí. Que es el caos. Y se pone más livianita. Apenas rompe, sube el agua, ¿no? Sí. Lírico. Y cierra en quietud. Entonces ella vio cómo la naturaleza se respeta en estos patrones de movimiento, de energía. Y dijo, che, pero si nosotros también somos parte de la naturaleza, ¿por qué esto no podría ser en nosotros, no? Y ahí es donde empieza a investigar. Y básicamente concluye esto, que todo en nuestra vida pasa por ahí. Sí, nos pasa. ¿No? Entonces, movemos esto. Nos pasa en lo cotidiano nosotros mismos, ¿no? Cuando nos enojamos, ¿no? Cómo vamos sintiendo el enojo por el cuerpo y cómo va apareciendo el enojo, cómo va apareciendo la vorágine, cómo va apareciendo el grito, el romper, el estado de por qué lo hice, el estado de por qué lo hice, el estado de quietud, y cuando vuelvo a la serenidad de decir, me la mandé. Te cae la ficha. Por eso, me la mandé, qué tarado. Decí, vos, ¿viste? Sí. ¿Qué hice? ¿Viste? Después de eso ya está, ya lo hiciste. Sí. Una vez que está hecho, está hecho. ¿No? Una vez que está una hecho, de está las hecho. Cosas que a mí más me gustan de esta práctica es que nos ayuda a expresar creativamente lo que nos pasa desde el cuerpo. Entonces quizás no necesito después explotar afuera. Sí. Porque hay algo de, porque el enojo quizás es de hoy, es de cuando tenía 5 años, que se me activa, digo, lo que sea que esté ahí, ¿no? Vuelve, sí, sale, sí, sí. sale. Entonces acá lo podemos transformar desde el cuerpo, expresar creativamente desde el movimiento. Yo estoy estudiando astrología, estoy haciendo el curso de astrología actualmente, y habla mucho del niño interior, ¿no? Mucho del niño. Las heridas del niño interior, ¿no? Como las canalizamos hoy, ¿no? O sea, si hay una herida del niño interior, que cuando éramos niños tuvimos una dificultad o algo que nos hirió el niño, y hoy estamos con un enojo con un ser humano en especial, tiene mucho que ver con esa. Con eso, ¿no? De cómo pasó en el pasado algo, ¿no? Y vos decís lo que esto, se reactiva. Sí, lo que se reactiva en el presente, ¿no? Y es algo tan fácil como escribir una carta. Escribir una carta, esto lo estamos viendo ahora justamente en este proceso del curso de astrología, que escribir una carta al niño interior, como si estuviera hablando el niño interior, y hoy mismo escribir en el presente, suelto todo lo pasado para hacer entender a mi niño interior que está todo bien hoy en día, ¿no? Y dejar el patrón del enojo, como decís vos, en la naturaleza, ¿no? El caos, todo eso, ¿no? Que aparezca el caos en el medio del camino, quizás es tan fácil como hablar conmigo mismo internamente y decirle, tranquilo, va a estar todo bien. Sí. Esto, bueno, desde mi experiencia en un montón de otras terapias que también yo tomé y comparto. Básicamente, cuando somos chiquitos y nos pasan cosas, ¿no? Que para nuestro sistema es mucho, que no lo podemos procesar, lo que hacemos es dejar de sentir, ¿no? Pero eso no se termina, queda como encriptado en el cuerpo, queda congelado ahí. esa vivencia, esa emoción, lo que sea, ese, pero quizás, no sé, atrás del enojo hay dolor, ¿no? Quizás. Y todo eso queda guardado. Y como queda guardado, hay algo que la vida se encarga de mostrártelo una y otra vez con diferentes figuras, ¿no? Hasta que uno puede verlo, darle espacio, sentirlo, liberarlo del cuerpo para que esa memoria pierda fuerza y no esté todo el tiempo activándose. Esto no significa que no nos van a pasar cosas, que nos van a enojar y demás. Somos humanos, nos pasan Sí. cosas. El tema es darle espacio, no reprimir, ¿no? Sí, aparte también aprender a gestionar, ¿no? No, uno a veces tiene la palabra gestión como una especie de mandato de empresas, ¿no? Gestión de empresas, gestión de patrones inusuales en los cuales yo voy a crear un condominio y un imperio, pero gestionar va más allá de eso, ¿no? Creo que va más un poco con intro personalmente, mirarnos hacia adentro y encontrar capaz, como decís vos, ¿no? Dentro de lo que es el fluido, el staccato, el caos, el lírico y la quietud, encontrar una simbiosis con paz y armonía y encontrarnos en que del caos viene lo lírico y la quietud. O sea, mirá qué palabras lindas, ¿no? Por ejemplo, qué quilombo, ¿no? Que tenemos que pasar por el caos, tenemos que pasar por el caos para que venga lo lírico y la quietud, que lo lírico, el que escucha la música lírica, le encanta. Y decís, qué lindo que canta este muchacho, ¿no? Andrea Bocelli, Pavarotti, Plácido Domingo, te pongo ejemplo. Y la quietud que te genera eso mismo, ¿no? De escuchar lírico. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar por el caos, no? Y es que es parte de la vida. El caos es necesario para que las cosas cambien, Sí, si sí. no sería siempre igual, ¿no? Fíjate que Sí. en la vida es un caos creativo, ¿no? Desde la semilla, que es algo que está cerradito abajo de la tierra, donde tiene una potencia vital, hay una energía que necesita que salga, ¿no? Sí. Que explote para que salga la vida, de alguna Sí. manera. Incluso en el origen de nosotros, adentro de la panza, ¿no? Hay como una unión ahí que hace que salga la vida. Sí. Es parte de la vida, esa energía. Qué linda metáfora esa de, no, la semilla, ¿no? Como Sí. me quedó fuerte, me pegó fuerte, Sí. me pegó fuerte la semilla. Y dije, wow, qué enseñanza. Digo, yo no, no, de Es que la ahí. naturaleza nos enseña un montón. Por Sí. eso esta práctica, por ejemplo, tiene mucho que ver con el chamanismo, Sí. porque estos cinco ritmos conectan con los cinco elementos y Sí. los trabajamos en el cuerpo. Digo, ¿por qué no podemos ser tierra, fuego, aire, agua y éter nosotros si somos parte de la tierra, ¿no? Estamos acá. ¿Por qué la Sí, tierra por un lado y nosotros por el otro? tal cual, tal cual. Mm. Es tan fácil, tan simple como esto, ¿no? O sea, entender que somos parte del sistema y no parte de, y no excluido del sistema. Sí, lo que pasa es que nadie nos enseña esto en el colegio, ¿no? No, Digo, sí. como volver a algo de lo más básico, lo más simple, para Sí. poder entender un poco más nuestra humanidad. Eso siento que a mí me ayudó un montón. Tal Entender la cual. humanidad que somos humanos, que nos pasan cosas y que nada es permanente. La ola nos enseña eso, que Sí. todo cambia de estado todo el tiempo, ¿no? O sea que si hoy hay caos, me invita a confiar Sí. en que después del caos llega el lírico, ¿no? No. Y la mente acá se arma películas, ¿no? Y se queda trabada a veces en el caos, porque no Sí. soltamos, porque no confiamos, y ahí no podemos pasar al lírico y llegar a la quietud para cerrar ese ciclo y empezar otro, ¿no? Voy a empezar a mirar el mar más detenido ahora, te digo. Te lo recomiendo. Esto me va. Yo lo veo. Y Yo lo. aparte, ninguna ola es igual, ¿viste? Son Sí, todas tal cual, distintas. tal cual. Yo lo veo a mi viejo que se pone, ¿viste? Cuando vamos a la costa, Mar del Plata. Se para y se queda mirando el mar una hora y media, él, ¿viste? Y lo mirás y está en su mundo, en su paz, en su armonía, observando el horizonte y las olas. Y yo le digo, viejo, vamos. Ya es tarde. No, pero mirá la ola, me dice mi viejo. Mirá esa ola distinta, me dice mi viejo. Es distinta. Mi viejo comprendió todo, ¿viste? ¿Cuánta sabiduría hay que hay? Lo simple. Mi viejo comprendió todo y yo estaba mirando la ola como una ola que rompe y salpica. Sí. ¿Viste? Sí. O sea, cuánta enseñanza, ¿no? Para la gente que. Inclusive esa gente de la costa que está escuchando el programa de hoy, este programa de ahora, que se detenga de repente a. O alguien que esté cerca del mar, que se detenga a mirar el mar en este momento, ahora. Si están en la radio, están en el colectivo pasando justamente por el lado del mar, bájense y miren el mar un rato y vuelvan a subir al colectivo, que tienen tiempo para ir al trabajo todavía. Total, total. Hay mucha información ahí. Sí, conectar. De la vida, conectar, de conectar. La vida, de cómo se mueve la energía en la vida. Por eso, conectar sí. Conectar con la... Con la, como, vida. Con la sensibilidad, ¿no? Acá hay algo de... De volver a esa parte que también por la vorágine de la vida y las pantallas y el hacer y lo que me falta y lo que no fue, a veces no podemos como darle espacio a lo chiquito, a lo sutil, y ahí hay mucha data para mí, ¿no? Desde mi mirada. Yo tengo una mirada diferente, no con el mar, sino con los árboles, ¿no? Cuando las hojas se mueven, nos están saludando. Total. ¿No? Total. Y mirá qué pequeño detalle, ¿no? A veces. Me pasó hace un tiempo que estaba en un grupo en la casa de unos amigos, todos estaban hablando al mismo tiempo, y dije, cállense y miren el árbol. ¿Qué hicieron los chicos? Miraron el árbol y siguieron hablando. Dije, no lo entendieron, le digo, cállense y miren el árbol. Bueno, como tu viejo con las olas. Y lo saqué, de eje a todos. Se quedaron todos mirando el árbol. Al día siguiente me mandó el chico este, el dueño de la casa, me desperté. Me preparé el mate y lo único que hice fue ir al patio y mirar el árbol. Y me quedé una hora viendo el árbol y después fui a trabajar. Pequeña enseñanza, ¿no? Para traer, ¿no? Porque a veces miramos los árboles como una especie de... está plantada ahí verde, ¿verdad? Se cae la hoja en otoño, en la amarilla, vuelve a crecer en primavera, es verde de vuelta. Sí. ¿No? Pero bueno, ahí pasó la quietud. Ahí pasó el fluido, el staccato, el caos, el lírico y el quietud en ese proceso. Pasó todo eso en ese simple árbol. Entonces, mirá cómo será la vida, ¿no? Que cuando vemos un árbol enfermo, está enfermo, hay que talarlo. No, déjalo crecer, déjalo fluir. Déjalo que fluir. Haga su ciclo. Déjalo ser. Sí. Bueno, ¿hay algún curso que estés dando o algo que se puedan sumar? Yo estoy dando clases, no son clases, son prácticas. Sí. Nos juntamos a practicar este mapa. Sí. Todos los viernes en Palermo a las 7:30. ¿Alguna dirección para pasar? Es Niceto Vega, sí. 5390. Niceto Vega 5390. Sí, es FUEL, Palermo, se llama el espacio. Perfecto. ¿Y alguna dirección o red, alguna red que puedas pasar para que te siga la gente? Y en mi Instagram pueden investigar un poco más sobre Cinco Ritmos, es @PabloGumina. Perfecto. Perfecto, bueno, mil gracias, Pablito. Invitarlos a explorar, porque no es algo coreográfico, no hay que saber nada, es conectarse con el cuerpo, sí. Y ver qué trae. Eso. Sí, tal cual. Eso. Conexión con el cuerpo y dejarlo fluir. Dejarlo ser. Sí. Dejarlo ser, como dice Lady B. Dejarlo ser. Gracias por esta invitación, Nacho. Para mí es muy simbólico, yo te lo comenté, soy de Quilmes. Sos de Quilmes, sí. O sea, nací en Capital, pero viví en Quilmes hasta los 23, así que mira, volver a una radio de Quilmes me parece. Volver a una radio de Quilmes es muchísimo, es simbólico para vos también, porque es en contacto con las raíces. Las raíces, así es. Así que gracias. Y viste, esto de fluir, ¿no? Esto de fluir, ¿no? Sí. Las raíces, ¿no? Sí. Gracias. De nada, Juanito. De nada, gracias a vos. Gracias por el espacio y por el tiempo. Dale, chao. Adiós. Bueno, pasaba Pablo Gumina, excelente nota, te dije, no sé si estás ahí en TikTok, si te gustó la nota, mandame un ok, mandame un like, un pulgar en TikTok, y si no, dejame un mensajito al 11-64-00-7047. Vamos a una tanda publicitaria, seguida de podcast musical, y venimos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. No te desconectes, luego de los comerciales, volvemos con más. Libra Gas.

cabeza por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas, voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal, las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Hecho de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. Suelo, ser insomnio, será el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir, pero igual, igual, igual me estás tratando mal. Para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos al aire y miren a quién tenemos acá. A Aida. Tenemos acá a Aida, vecina enfrente de la radio, que no lo van a creer. Locro. Lo pedís, lo tenés. Locro de Mondongo. Lo pedís, lo tenés. Yo pedí Locro de Mondongo. Hice un pedido en broma. Bueno, muestro acá. Locro de mondongo. Riquísimo, estoy comiendo. En el corte estuve comiendo. Si pudiera sentir el aroma y el sabor de este locro mondongo, todo el mundo vendría ahora a hacer fila a la puerta de la radio a pedir su porción. Pero estoy no, mirando que venden las porciones de, pero de no, locro. Pero no tiene tuppers, así que me quedo el único tupper para mí. Lo siento, yo como ahora y ustedes miran, no sé. Vamos a comer la papa. Miran por la radio, no sé. Pero bueno, hacerle propaganda, hacerle promoción a este fenomenal locro mondongo. Qué disparate, gracias Aida por estar acá. Gracias por cruzarte, gracias por traerme, no, gracias. Por favor, por favor. Gracias, la verdad, me siento mimado. Es el primer mismo que hace en mi programa de radio. Así que bueno, la verdad que gracias. Estaba reclamando, viste, que yo por ahí pasaba otros días a saludar a otras personas. Sí, pasaste a Gustavo. Ah, a Gustavo lo saludaste. A Gustavo lo saludaste por el cumpleaños y le trajiste, creo, facturas o una torta, creo, pues. No, no traje nada. ¿No? Me invitaron acá con un sanguchito. Ah, un sanguchito, sí, vino Gustavo que cumpleaños, ¿no? Sí. Gustavo, sí, me acuerdo, fue la semana pasada, ¿no? Me convidaron un sabuchito. La anterior semana, sí, hace 2 semanas Gustavo cumplió años y vino ahí de acá. Yo vos también escuchando. Promocionaste mucho tu cumpleaños, pero la verdad que yo no recibí invitación. No, que... es que lo cumplí un domingo, no tuve oportunidad. Calculo que un par de años más, creo que me caerá el jueves. Y el mío cae sábado. ¿Sábado? ¿Qué día? 12 de julio. 12 de julio, lo festejamos acá. Bueno, dale. Lo festejamos acá. ¿Te jodes festejarnos unos días antes? No, antes no. Festejamos después. Después, dale. Después del 12 de julio, será 12, 13, 14, 15, 16, 17 de julio. 17 de julio festejamos acá el cumpleaños de Aida, así que se vienen acá a la radio a festejar con Aida y hacemos una festichola acá cumpleañera, así que van a ver lo que va a hacer eso. Prepárense porque acá esta radio, la Hornalla Siempre al Máximo, hace magia, no solo magia, hace cosas locas. Gracias a ella por el mimo. Muy lindo el programa. La verdad que hoy escuché una música buenísima. Como dice Nacho, un programón. Yo siempre digo, hacemos lo posible para que sea un programa que la gente le guste. Y hacemos una especie de esfuerzo, ¿viste? Porque es un esfuerzo día a día, semana a semana. Conseguir entrevistados, conseguir gente, conseguir notas que la gente le guste, notas que a la gente le llegue. Recién, por ejemplo, teníamos a Pablo Gumina, que nos habló de los 5 ritmos, que fue una cosa hermosa, una nota hermosa, la verdad, con Pablo Gumina. Y siempre digo, ¿no?, invitar a la gente a pasar por acá por la radio, como hace Aida, que ahora vino especialmente a traerme el locro de Mondongo, pero bueno, pueden pasar por la radio a saludar. Y vienen acá arriba y hacen así como Aida, que sale ahora en vivo, ¿no? Y tenemos un especial de... Loco de Mondongo, lo vuelvo a mostrar a la cámara. Loco de Mondongo, riquísimo, riquísimo. Y bueno, gracias, Aida. Gracias. Gracias. Estoy emocionado porque realmente te digo que me pega en el cuerpo, en el pecho, en el cuore, que me traigan un mimo acá. Me den un mimo con una comidita. Aparte de esta hora, que justamente es la hora de comer, viste, agarra hambre esta hora. Bueno, vamos a hacer una especie de bloque cortito, vamos a una pausa musical y seguimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Intentaría

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Recién teníamos la visita de Aida, que nos trajo locro de mondongo. Qué rico que estaba, la verdad. Estoy llenito ya para llegar a casa y dormir una siestita, me parece. Pero bueno. continuamos. Continuamos el programa del día de hoy. Locro mondongo. Locro mondongo. Yo nunca escuché locro mondongo. Escuché guiso mondongo. Locro mondongo. Riquísimo, ¿verdad? Te digo lo que tenía. Mondongo. Chorizo colorado. Lenteja. Maíz blanco. Maíz pisingallo. Garbanzos. Puerro. Zapallo. Papa. Porotos. Una... una variedad de especias y condimentos riquísimos. Aparte dijo que eran condimentos de la India. Así que bueno, riquísimo todo, riquísimo, la verdad. Ojalá tuvieran la oportunidad de estar acá y bueno, compartir con nosotros el rico locro mondongo que nos trajo Aida. Continuamos, recién teníamos la entrevista con Pablo Gumina. Y te quiero contar que un poquito más sobre lo que hace Pablo Gumina. Tu cuerpo es la casa que habitas. Como la quieras habitar, depende de vos. La forma en que nos erguimos, nos sentamos o nos movemos comunica confianza, apertura, inseguridad o determinación. Nuestros gestos y expresiones son ricos en información sobre nuestras emociones y actitudes. La respiración es un indicador directo de nuestro estado emocional. Una respiración superficial y rápida puede indicar ansiedad, mientras que una respiración profunda y pausada se asocia con la calma y la concentración. Acumulamos tensión en diferentes partes de nuestro cuerpo como respuesta al estrés, a emociones no procesadas o a patrones de pensamiento limitantes. A través de la conciencia corporal podemos identificar estas zonas de tensión, estar atentos cuando se producen y hacer movimientos para relajar las zonas tensionadas. La forma en que nos movemos refleja nuestro nivel de energía y nuestra disposición para la acción. Una persona que se mueve con lentitud y arrastra los pies puede estar experimentando desmotivación, mientras que movimientos ágiles y decididos pueden indicar entusiasmo y proactividad. Los cinco ritmos, la teoría de los cinco ritmos creada por Gabriel Roth, es un sistema de movimiento y meditación que utiliza cinco ritmos para explorar diferentes aspectos de la vida a través del cuerpo. Estos ritmos, fluidez, staccato, caos, lírico, inquietud, son una guía para conectar con diferentes partes de lo mismo y experimentar la transformación personal. La práctica de los cinco ritmos se basa en el movimiento libre, la respiración y la música, creando un espacio seguro para la autoexpresión y el autoconocimiento. Se trata de una danza consciente que invita a explorar las diferentes facetas del ser a través de la energía, el movimiento y la conexión con el cuerpo. Fluidez representa la conexión con el útero materno, la suavidad, la receptividad y el enraizamiento. Imagina el fluido como lo que significa ser un bebé en el útero de su madre, moviéndose suavemente y sintiendo confianza total con la vida. Para entrar en este ritmo, nos movemos con suavidad, agilidad, dejando que el cuerpo se exprese, escuchando y atendemos nuestras necesidades y siendo receptivos a nuestro mundo interior y exterior. Staccato representa la energía, la acción y la preparación para la vida, como un feto que se mueve y se prepara para salir, imagina ese feto listo para salir a la vida, que empieza a pelear para salir al mundo. Está acá, esto es el poder de la energía masculina. Este ritmo rige nuestra parte guerrera, danzamos nuestro mundo lineal con brazos y piernas. Staccato es el maestro implacable de los límites. Caos representa el soltar, la descarga y la libertad, como el parto o la expresión de emociones sin control. El momento del parto es, por ejemplo, un momento de puro caos. En caos soltamos el cuerpo completamente, cabeza, columna, caderas y pies, moviéndonos más rápido de lo que podemos pensar. Al bailarlo, practicamos herir a lo desconocido sin temerle a lo que encontraremos. El caos es imprescindible en la vida antes de reconectar con un nuevo orden. El lírico representa la liberación, la expansión y la exploración del nuevo mundo, como la danza del renacer. Cuando nacemos, después del caos, nos encontramos con un entorno totalmente nuevo que empezamos a explorar y descubrir. Ahora toca respirar. Lírico es el arte de salir del caos. Es la danza del renacer que nos invita a explorar el nuevo mundo. Lírico es un ritmo expansivo que nos conecta con nuestra humanidad. Bailamos con pies ligeros o como pájaros que vuelan por el aire, aunque estamos arraigados y llevamos todo nuestro poder. Quietud representa la integración, la reflexión y la calma, como un movimiento en cámara lenta o la práctica de artes marciales. Entrar en quietud y no hacer nada son cosas completamente diferentes. La quietud se mueve tanto en nuestro interior como en el exterior. Nos movemos en cámara lenta como maestros de artes marciales. Nos detenemos para que nuestro cuerpo quieto permita que se integre todo el movimiento y las experiencias vividas para convertirlas en aprendizaje. Con la quietud llega el final, el fin de esta danza, el de este día, de esta relación o de este ciclo. Y tras destilar los aprendizajes, nos hacemos disponibles para comenzar limpios el siguiente ciclo. Cerrar para abrir. Con esta pequeña descripción te invito a que te pongas en movimiento, a que dances los ritmos y te prepares para escuchar lo que te trae tu cuerpo. Conectar con el cuerpo es conectar con nuestra verdad más profunda, con nuestros recursos y nuestra sabiduría interna y a veces inconsciente. Cuando crees que no lo sabes, muchas veces tu cuerpo lo sabe. Escúchate y confía en que tu cuerpo, la práctica de los cinco ritmos, es una herramienta para liberar emociones reprimidas, permite la expresión corporal y emocional libre, aumentar la autoconciencia, ayuda a conectar con la sabiduría innata del cuerpo y a escuchar los mensajes internos, desarrollar la creatividad, fomenta la espontaneidad y la exploración de nuevas formas de ser, mejorar la conexión, fortalece la conexión con uno mismo y con los demás y con el mundo, reducir el estrés y la ansiedad, a liberar tensiones y promover estados placenteros a través del movimiento, cultivar la paciencia en los procesos, enseña a recitar los ciclos de la vida de manera consciente. Cambiando de tema, ¿saben cómo escribió Andrés Calamaro El Salmón? Vamos a una pausa musical y se lo cuento después. Tenemos el audio, chicos, escuchamos el audio. Muy buenos días, Nacho, feliz jueves, saludos a Luciana, saludos a todos los que conforman la radio. Si me puedes complacer con la canción de Tokyo Hotel Monsoon, la versión normal de 2007, si no hay mucha molestia. Me llamo Simón, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de pasar mi petición de Tokyo Hotel Monsoon. Muchísimas gracias, saludos al club de fans de Tokyo Hotel Argentina, saludos a todos de Chile, también toda Argentina, también a México, a Perú, a todo el club de fans de Tokyo Hotel de Latinoamérica, y saludos también para el club de fans de Tokyo Hotel Ecuador, que respalda a los chicos. Ojalá que ojalá que pronto Tokio Hotel esté en nuestro país, en Ecuador, espero que sí, desde la última vez que y pisaría suelo ecuatoriano en el 2020, pero gracias a la pandemia todo se jodió, todo se fregó. Bueno, ojalá que muy pronto tengamos noticia de ellos, que ya anunciaron gira por Europa el año que viene, el 2026, no se sabe todavía si van a confirmar para Latinoamérica. Bueno, saludos y bueno, que tengan un maravilloso jueves. Gracias, Xiomara, gracias. Luciana, hoy no está Xiomara, pero le llegó el saludo porque está escuchando el programa. Así que gracias por el saludo porque está escuchando el programa en este momento. Luciana, desde su casa está con una gripe, está enferma. Está atravesando una enfermedad. Pues se está recuperando muy pronto, calculo que el próximo jueves, la tendremos aquí con nosotros en el vivo. Fue solo hoy por un cuadro gripal. Pero bueno, pronto se está recuperando, gracias a Dios. Está atravesando una enfermedad que es típica de la época, porque hay mucho frío aquí y el frío hace que nos agarren algunos virus, algunas enfermedades. Gracias, Xiomara, por el mensaje. Obviamente te vamos a complacer con el tema de Tokio Hotel. Y bueno, como les decía recién, cambiando de tema, ¿saben cómo escribió Andrés Calamaro el sermón? Se los cuento en el próximo bloque. Vamos a pasar musical, escuchamos Tokio Hotel. la hornalla está al máximo y la buena onda no para. Volvemos, la hornalla está siempre al máximo. Y bueno, como te decía recién, no sé si sabías cómo escribió Andrés Calamaro el sermón. El salmón, la odisea de Andrés Calamaro nadando contra la corriente. La canción El Salmón no es solo un tema más en la discografía de Andrés Calamaro, es casi un manifiesto personal, el corazón de un álbum monumental y una metáfora de su propia vida y carrera artística. Su creación está intrínsecamente ligada a un periodo de una explosión creativa. La leyenda cuenta que durante ese tiempo Calamaro se encerró en su estudio casero y compuso y grabó más de 300 canciones. El proceso fue caótico, intenso. Amigos y colaboradores de la época, como su letrista y coautor Marcelo Skornik, con quien escribió El Salmón, y el bajista Candy Caramelo, han relatado la urgencia de grabar cada idea que surgía. El propio Calamaro lo describió años después: me dejé secuestrar por mí mismo, por mi nariz y por la libertad. Dormía dos veces por semana. Fueron días divertidos, artísticos, reventados, marginales, extremos. Estábamos ajenos a todo, pero fabricamos nuestra propia realidad y la habitamos. De ese mar de más de 300 grabaciones, Calamaro seleccionó 103 para dar forma a su siguiente lanzamiento, el mítico álbum Quíntuple El Salmón, publicado en el año 2000. Fue una obra descomunal que desafiaba por completo las lógicas de la industria musical acostumbrada a discos de 10 a 12 canciones. La metáfora, el salmón es un pez que por instinto nada río arriba, contra la corriente, para desovar en el mismo lugar donde nació. Esta imagen se convirtió en el símbolo de la resistencia, la autenticidad, la perseverancia y la lucha contra las adversidades y lo establecido. La letra de la canción, concisa y directa, es una declaración de principios. Yo soy el salmón, que nada contra la corriente, que no se adapta al medio, que vive por su cuenta. Refleja la postura de Calamaro de ir a contramano de las modas, de las expectativas comerciales y de las convenciones. Es una reivindicación de la libertad creativa a toda costa, incluso si eso significa nadar en solitario o desafiar las normas. La canción El Salmón se convirtió en el apodo del propio Calamaro y representa su filosofía, la de un artista que se mantiene fiel a su visión, que no se rinde ante las presiones y que elige el camino difícil si es el que siente que debe transitar. Es la historia de una canción que es mucho más que una canción. Es una autobiografía musical. Espero que te haya gustado esta historia. La verdad es que El Salmón es una pieza clave para entender a Calamaro y su trayectoria. Conversando otro tema, con el frío está bueno comer un rico puchero. Escuchamos El Salmón y volvemos. Solo sé, tu perdón, mi consuelo también. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas. Un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Volvemos al aire con la Hornalla Siempre al Máximo. Qué programón el de hoy, qué programón. Bueno, y como te contaba recién, ¿no?, conversando de otro tema, con el frío está bueno comer un rico puchero. El puchero argentino. Un viaje de España a nuestra mesa con sabor a hogar. El puchero es mucho más que una simple sopa o guiso. Es un plato reconfortante que evoca la casa de la abuela, el calor de la familia y el sabor de la tradición. Aunque hoy es un clásico argentino, su origen se encuentra en la cocina española, de donde fue traído y adaptado a las costumbres y productos de nuestra tierra. El ancestro directo de nuestro puchero es el conocido español, que ya existía con diversas variantes desde la Edad Media. Uno de sus nombres más antiguos y curiosos era olla podrida. No por estar en mal estado, sino por poderosa o podrida, en referencia a la gran cantidad y variedad de ingredientes que contenía, lo que le hacía una comida sustanciosa y nutritiva, apta para campesinos y trabajadores. Con el tiempo, la palabra podrida fue interpretada de forma literal, pero el plato seguía siendo muy apreciado. El cocido o a la olla podrida eran comidas de olla única, que se cocinaban a fuego lento durante horas, permitiendo que los sabores de las carnes, cerdo, vaca, gallina, las legumbres, garbanzos principalmente, y las verduras se mezclaran y potenciaran. Eran platos de aprovechamiento donde se usaban los restos o los productos disponibles en cada región. El viaje al Río de la Plata, la llegada de los inmigrantes, siglo XVIII y XIX, con la colonización española y más tarde con las grandes olas de inmigración europea, especialmente en España, a Italia, a partir del siglo XIX, el cocido o puchero desembarcó en tierras rioplatenses. Las costumbres culinarias de los inmigrantes se encontraron con los recursos disponibles en Argentina. Aquí el puchero se adaptó a los ingredientes locales. La carne de vaca abundante y de excelente calidad en La Pampa se convirtió en la protagonista indiscutida. Falda, osobuco, rabo. Se sumaron también los chorizos y morcillas. Se incorporaron las verduras de estación que crecían en abundancia: papa, zanahoria, zapallo, calabaza, batata, boniato, choclo, maíz y repollo, entre otras. La puchera. El nombre puchero hace referencia no solo al guiso, sino también a la olla de barro, donde tradicionalmente se cocinaba a fuego lento, permitiendo que los sabores se desarrollaran plenamente. El ritual del puchero de tres vuelcos y su consolidación. En Argentina, el puchero se convirtió en un clásico de los hogares, especialmente en invierno. Tradicionalmente se sirve en vuelcos o etapas, siguiendo la costumbre española, aunque esto puede variar según la familia. El caldo, primero se sirve el caldo concentrado, resultado de la cocción de todos los ingredientes. A veces se le añaden fideos o arroz. Las verduras, luego se presentan las verduras cocidas, tiernas y llenas de sabor. Las carnes y achuras, finalmente se sirven los distintos cortes de carne y las achuras. Chorizo, morcilla, panceta. Esta forma de servir permite disfrutar de la riqueza de sabores y texturas del plato en su totalidad. El puchero se consolidó como una comida de olla única, sustanciosa, nutritiva y económica, ideal para alimentar a la familia y combatir el frío. Hoy, aunque las costumbres han cambiado y a veces se come todo junto, el puchero sigue siendo un plato icónico que representa la herencia culinaria y el calor del hogar en Argentina. Es la fusión perfecta entre la tradición europea y la riqueza de nuestra tierra. Hermosa nota sobre el puchero. Para los que no conocían el puchero, es una comida riquísima que se hace acá en Argentina. Los invito a todos los que están del otro lado del mundo a cocinar puchero. Y como decíamos recién, carne de cerdo, vaca, gallina, chorizo, morcilla, zapallo, boniato, choclo, repollo, zanahoria, papa, todo eso mezclado, panceta, faldo, sobuco, rabo. No, un poco de comida rica, sustanciosa para el invierno. Si no la conocen, los invito a hacerlo. Va acompañada de un caldo de gallina y un tuquito rico, bien sustancioso. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Gracias a los que estuvieron del otro lado, gracias a los de TikTok. Saludos especial a la gente de TikTok que estuvieron ahí. Ustedes son, como yo, parte de esta familia de la Hornalla Siempre al Máximo. Y ustedes también, queridos oyentes que están del otro lado, siguiendo por fmradiobox.com o por streaming por Radio Box 1029, son parte de esta familia de la Hornalla Siempre al Máximo. Cerramos el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves de 12 a 2 de la tarde con esto que es la Hornalla Siempre al Máximo. Vamos con la 25 y cerramos la Hornalla Siempre al Máximo. Cuando la tierra esté en mis pies y en mi sendero vuelva la luz, llegaré hasta este parece que he estado ayer sentado, espero que alguien llegue, el mismo amigo que nunca se fue, picando pasos entre historias. Música gospel, el mismo viejo sale y dice: hace mucho que no andáis, y mientras voy despidiendo un amigo. Tengas una buena vida, hermano. Voy a añorarte hasta morir. Si me parece haber estado ayer. esté la luz, nada quede por hacer. Llegaré hasta este lugar, me parece estado ayer. Me dirás cuánto pasó, o fueron mil canciones, muchas más. No quiero tener, cruzando el tiempo, mucho me equivoqué. Miedo tengo que esta vida un día venga a cobrarse lo buena que fue. Historias buenas, historias nuevas. Recuerdo siempre días de mi ayer. Mándale chispa y sigamos. Yo sé que hay algo que olvidé. La chica ya cielo está, nos sacudió. Y mientras pienso, se despide un amigo. Que tengas una buena vida, man. Voy a llorarte hasta morir. Parece haber estado ayer. Fueron mil canciones y una más. Cuando mi sombra esté en la luz, nada quede por hacer. Llegaré hasta este lugar, me parece estado ayer. Siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.